la alfombra mágica. Al caer la tarde se le vio recorrer las calles de la ciudad. Cruzó Plaza Nueva, tomó por la cuesta de Gómez y llegó al arco de la Puerta de las Granadas. El bonito arco de piedra que es como pórtico a los jardines y bosques de la Alhambra. Lo cruzó y siguió subiendo por el Paseo Central, como al corazón mismo del espeso bosque. Era otoño ya muy avanzando. Sobre las altas cumbres de Sierra Nevada relucían las primeras nieves del año y a los lados del paseo de la Cuesta de Gómez, las acequias bajaban repletas de agua. Ya los castaños, almeces y álamos de los bosques de la Alhambra se desnudaban. Por eso, todo el suelo se veía tapizado de hojas amarillas. Y también junto a las acequias por donde el agua clara saltaba, crecía el musgo, algunas setas muy pequeñas y relucientes matas de hierba. Por todo este paseo central y en esta época del año, el aire siempre huele a humedad y a silencio, en los días de otoño y a lo largo de todo el invierno. Llegó a la pequeña plaza, donde la fuente y estatua del escritor granadino y aquí se los encontró. Sentados en el banco de cemento, bajo las ramas de los castaños centenarios y charlando entre sí, y oyó que el mayor de los tres decía: según me dijo a mí el sabio, todo tiene que suceder en un día como este. Otoño no muy avanzado, con muchas nubes en el cielo y en una tarde de fuerte viento. Y la niña, un poco más joven que el muchacho, comentó: pero también has dicho tú que el ánfora está enterrada junto al tronco de un árbol centenario. Y cuando el árbol se caiga, empujada por el viento y en una tarde de otoño como esta, aparecerá esa vasija. Se acercó a los niños y, movido por la curiosidad, les preguntó: ¿y qué es lo que ahora mismo aquí estáis esperando? Habló otra vez el mayor de los tres niños y dijo: hoy es otoño, hace viento y por aquí hay grandes árboles. Si algunos de estos gigantes se cae empujado por la fuerza del viento, puede que aparezca el ánfora que estamos buscando. Guarda un tesoro dentro, ese cántaro. Un maravilloso tesoro. La alfombra mágica. Una alfombra muy antigua y preciosa que vuela. Me lo contó a mí el anciano sabio, amigo mío. Por eso queremos encontrarla. A nosotros nos gustaría mucho subirnos en esta alfombra y, con solo una señal de nuestras manos, comenzar a elevarnos por los aires. Creemos que será maravilloso ver la Alhambra, todas las murallas, torres y jardines, desde arriba, desde el aire, mientras volamos subidos en esta alfombra. Algo después los despidió. Siguió subiendo por el paseo central hacia los pinares por donde la silla del moro. Y mientras caminaba despacio y en silencio, empujado un poco por el fuerte viento de la tarde, meditaba lo que había oído a los niños. Y para sí ahora se decía: Desde luego que será maravilloso tener una alfombra mágica para subirse en ella y, desde el aire, contemplar la Alhambra. Como dicen ellos, quizá no haya en el mundo cosa más hermosa que este sueño.